no solamente se emite a través de Radio Tacuabé en tacuaberradio.bo.uy, sino que estos contenidos también llegan a Radio Mangangá y a Radio El Castillo, pero que además se puede sintonizar en FM en algunas ciudades del interior, así que toca saludar a Radio La Bruja en el 89.9 de FM, donde pueden escucharnos en la ciudad de Melo los días lunes a partir de las 19 horas y hasta 21:30 los días martes, desde las 11 de la mañana, a través de Horizonte en el 106.3 de FM para Paysandú, mandándole además un saludo especial y particular en esta oportunidad a el programa que nos antecede de campo y ciudad, que realmente tiene contenidos bien interesantes y que usted puede acompañarlos a través de la radio en internet si vive en el interior del país, y si no, recomendable si está en Paysandú, aunque seguramente ustedes ya lo escuchen. También un saludo especial y particular para Radio La Candela en el 105.5 de FM para la ciudad de Tacuarembó. Y qué decirles, tratamos de retomar en esta oportunidad parte de las temáticas que son habituales en este programa, que tienen que ver con la resurgencia de nuestro pueblo indígena aquí en la banda oriental del Uruguay. Así que en un ratito, en la ruta de viaje, vamos a dar cuenta de esto. Por otra parte, aquí en el sur, hemos tenido un régimen de lluvias más favorables, quizás no tanto como en el norte, aunque se mantiene la situación de crisis hídrica y las movilizaciones se multiplican en el área metropolitana de Montevideo. De todo esto vamos a estar conversando en la jornada de hoy, en esta edición especial de Faro Sur. Amigos buenos por un momento, o toda la vida, que triste siempre será la despedida. Cierro los ojos y te veo venir lleno de color, África, cuatro ruedas, la cumbia y la vida, México de la bienvenida. Aquí están. Los amigos que se van, se han ido, si eran buenos siempre están contigo. los amigos que se van. Si han ido, si eran buenos, siempre están contigo. Cuando la vida os encuentra, lleva llena la maleta de recuerdos y la sonrisa puesta. Y tu dulzura y tu coraje no se han ido de viaje. Aquí están iluminando, iluminando. Aquí están, sigue sonando, iluminando. Aquí están iluminando, iluminando. Aquí están, sigue sonando.